refleja el mar. No hay que hablar, no hay que hablar. Chito, chito, ven y abrázame, que la noche se hizo para amar. Que nos importa si la luna está mirándonos, lo hace por curiosidad. Ya tú verás que con el sol ella se esconderá. Y en tanto bésame, bésame. Si ves la luna sobre el cielo azul, bésame, bésame. Pon tus ojos en mi corazón, dame mil besitos por favor. No importa si la luna está mirándonos, lo hace por curiosidad. Ya tú verás que con el sol ella se esconderá. Y en tanto bésame, bésame. Si ves la luna sobre el cielo azul, bésame, bésame. Pon tus ojos en mi corazón, mañana cuando llegue el nuevo día. Y nos Dios hacen vivir dirá, momentos bellos del ayer a través de esto. Jueves inolvidable de boleros. Bésame, cha, cha, cha. Bésame, bésame, bésame, cha, cha, cha. Bésame, bésame, por favor. Bueno, hemos escuchado Bésame mucho. La chamaca de oro participando en el programa Jueves inolvidable de boleros. Bueno, pues el diseño de la nueva Catedral Metropolitana de Los Altos. El encargado fue el arquitecto italiano Alberto Porta Coronado, quien falleció sin concluirla y fue continuada por el presbítero y coronado Reginaldo Aguilar, quien dejó construida la primera nave. Los trabajos avanzaron hasta la llegada de los padres franciscanos el 16 de septiembre de 1954, cuando se llegó a bendecir las tres naves y el nuevo piso que tenía la iglesia catedral. El 12 de octubre del año de 1960, Monseñor Luis Manresa y Formosa vino a bendecir la cúpula central para la llegada del párroco. Esto es lo que les podemos comentar y aún tenemos otros datos más. Mientras tanto, estamos saludando a don Miguel Ángel Toc, allá en el barrio de San Bartolomé. Le complacemos rápidamente. Como espuma que inerte lleva el caudaloso río, flor de azalea, la vida en su avalancha de arrastro. Pero al salvarte, hallar pudiste protección y abrigo donde curar tu corazón herido por el dolor. Sonrisa refleja el paso de las horas negras. Tu mirada, la más amarga desesperación. Hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo tenga hora serena. Quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida en la alborada de una nueva vida llena de amor. Muy bien, con Pablo Montero hemos escuchado Flor de Azalea. Y con esto hemos tenido el gusto de complacer a don Miguel Ángel Toc en el barrio de San Bartolomé. Pues platicando de lo que es Catedral Metropolitana, el 12 de octubre de 1960, Monseñor Luis Manresa y Formosa tuvo la oportunidad de bendecir la cúpula central. En 1991 se procedió a realizar una nueva fachada, respetando la original o más bien la antigua. Actualmente Catedral o Iglesia del Espíritu Santo, no se le ha dado mantenimiento o remozamiento de las cúpulas y afecta y alberga la Arquidiócesis de Los Altos. Sus dos últimos arzobispos fueron Víctor Hugo Martínez, Julio Bian. Bueno, estos fueron los que anteriormente estuvieron, ya que también Julio Bian Morales llegó a ocupar el arzobispado de Guatemala. El actual arzobispo de la arquidiócesis, pues dicha catedral se encuentra ubicada a un costado del Parque de Centroamérica en la ciudad de Quetzaltenango. Otro de los obispos, Mario Alberto Molina Palma. El 18 de abril de 1902, ¿cómo es la cosa? Sí, no. El 18 de abril de 1902, pues ocurrió el terremoto, el llamado terremoto de San Perfecto, que fue en un mes de abril, que destruyó la ciudad de Quetzaltenango. Los pasos del Via Crucis de Catedral fueron esculpidos por el imaginario escultor Julio Dubois. En 1976 la fachada y el campanario fueron declarados Monumento Nacional. En 1988 se iniciaron los trabajos de restauración de la antigua fachada del templo, como también se está restaurando las cúpulas de catedral. Esto es lo que les podemos comentar de lo que es Catedral Metropolitana de Los Altos y la parroquia también del Espíritu Santo. Continuamos con el programa y claro, para complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana, saludos para doña Carmen Lorenzo en la colonia La Providencia. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Siempre dudas de mi amor, no te culpo. Y sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí forjaste para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer. Comprende que mi amor burlado fue tantas veces y se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Bueno, hemos escuchado Poquita Fe con la participación de Javier Solís, y claro, fue para complacer a doña Carmen Lorenzo. Bueno, pues saludos para todos los amigos que esta mañana nos están prestando su sintonía a través de la emisora de la familia. Peluquería Sánchez, el verdadero arte de la peluquería, 53 años de experiencia. No se corte el cabello, permita que su peluquero profesional, Casimiro Sánchez, se lo talle. Peluquería Sánchez, diagonal 12, 865, zona 1, en el mero corazón del barrio Las Flores. Bueno, pues los invitamos para que participen en el bingo a beneficio de la Iglesia de Jesús de la Buena Esperanza y también el Hogar de Ancianas Santa Luisa de Marilac. Uno cuesta 25 quetzales, los cinco, 100 quetzales. Esto será el domingo 10 de octubre a partir de las 4 de la tarde en adelante. Hay 7 premios y son en efectivo. Continuando con el programa, vamos a complacer con mucho gusto a los amigos que nos prestan amablemente su sintonía a través de este espacio. Vamos a complacer a Mirnita Obando. Doña Mirnita Obando, escuchándonos en la zona 9. Felicidades, aquí está su canción. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos de la ayer. Te saludaré, te acompañaré y frente a tu casa no lloro que yo estaré. Un farol azul, una luna y tú, y después la luna daremos a nuestro amor. Te enamoraré, te saludaré, te acompañaré y frente a tu casa no lloro que yo estaré. Un farol azul, una luna y tú, y después la luna. Te enamoraré, te saludaré, te acompañaré y frente a tu casa no lloro que yo estaré. Un farol azul, una luna y tú, y después la luna. Lograste enamorarme, tú lograste enamorarme, enamorarme. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, hemos escuchado con la participación de Angélica María con Un Beso Pequeñísimo. Y con esto hemos tenido el gusto también de complacer a Mirnita, que nos sintoniza en la zona 9. Tenemos el corte comercial de las 12 meridiano y luego regresamos. Guatemala es tu tierra, tu patria. Hónrala, engrandécela, ámala, defiéndela, hazla feliz. TGD saluda a nuestra bella Guatemala en un aniversario más de independencia patria. amigos de Radio TGD, la voz de Occidente. Les saluda Andrea Nájera, Reina Nacional de las Fiestas de Independencia 2021-2022. Un abrazo virtual a toda la bella gente de esta linda ciudad de Quetzaltenango. Mi saludo a toda Guatemala en estos 200 años de independencia. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Ayúdame, Dios mío, ayúdame a olvidarla. Arráncame del alma esta pasión tan loca. Ayúdame, Dios mío, no quiero recordarla. Prohíbele a mi boca que la vuelva a nombrar. Si escribiste el destino de los dos con diferentes rutas, no me dejes pecar al querer alcanzar lo que no puede ser. Ayúdame, Dios mío, ayúdame a olvidarla. Matando este cariño que no puedo evitar. Si escribiste el destino de los dos con diferentes rutas, no me dejes pecar al querer alcanzar lo que no puede ser. Ayúdame, Dios mío, ayúdame a olvidarla, matando este cariño que no puedo evitar. Juan Mendoza, el Tariacuri, interpretando Ayúdame, Dios mío. Y con esto hemos tenido el gusto de complacer a doña Carmen Lorenzo, que nos sintoniza en la colonia La Providencia. Bueno, pues saludos también para doña Mari González Rivera, que nos está sintonizando esta mañana, también para don Emilio del Rosario Castro Luarca. Antiguamente, pues esto nos lo pidieron también, que platicáramos algo de esto, donde ahora se encuentra Pensión Bonifaz, estaba Pensión Trianón, dentro de los portales Sánchez y de Anguiano, y también al costado de la calle de Buenos Aires y de los Montepíos, existió una antigua y bella casa de dos niveles con altío propiedad de la familia Juárez Aullón, de la cual descendía el famoso copista de óleos don Carlos Juárez, gran artista de la plástica, que también se dio a conocer. Y a pesar de la gran diferencia, cuando él se presentó en su exposición y venta de copias de cuadros clásicos en el Salón de Exposiciones del Campo de la Feria en 1971, en esta funcionó el primer café para turistas de Hasted, que se ubicaba en un altío, y esto fue a finales del siglo XIX, que también estuvo el elegante Palace Hotel, con el hermoso edificio de piedra, que era propiedad del exalcalde José Encarnación Juárez. La Pensión Trianón, así se llamaba, lo que ahora conocemos como Pensión Bonifaz. De esto vamos a seguir. Mientras tanto, vamos a complacer con mucho gusto a Mirnita, con esto que dice así. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. En esta esquina, el santo y el cavernario, y en esta otra, cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. El Santo, el Cavernario, Blue Demon y el Bulldog. El Santo, el Cavernario, Blue Demon y el Bulldog. Y la gente comenzaba a gritar, se sentía enardecida sin cesar. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Quítate el candado, pícale los ojos, cábrale los pelos, sácalo del ring. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Quítate el candado, pícale los ojos, cábrale los pelos, sácalo del ring. Estaba de bote en bote la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. El Santo, el Cavernario, Blue Demon y el Bulldog. El Santo, el Cavernario. Los luchadores con la Sonora Santanera. Y naturalmente, pues, fue para complacer a doña Mirnita Obando, que nos está oyendo allá en la zona número 9, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Bueno, pues, fíjense ustedes que pensión el Trianón, anexo del Palacio Hotel, que ocupaba la hermosa casona de los herederos de Encarnación Juárez, a media cuadra del Parque Centroamérica, propio para temporalistas, dice, y familias que desean estar ahí y gozar de un descanso sin igual, pues con estas condiciones del Palace Hotel, pues es atendido por igual manera una familia que siempre los esperaba con los brazos abiertos, y tenía un bar del Palace Hotel, lujoso establecimiento único en su género, dice. Pues más adelante este establecimiento de primera tuve el gusto de participar y al público que el día 1 de octubre quedaba instalada, pues, por don Mariano Gálvez, un lugar cerrado y nuevamente abierto con nueva administración, desconociéndose hasta aquí la fecha en que definitivamente se cerró. Y con el tiempo, en el interior de esa mansión se convirtió en un bar que le pusieron La Fuente, que ya estaba desaparecido y que la hizo revivir nuevamente cuando llegó a ser Pensión Bonifaz, su hotel en Quetzaltenango, como luce en la actualidad, y que en su interior también existe aún todavía el bar La Fuente. Pues este es el del cual es ocupado ahora este lugar, del cual estábamos platicando, de la Pensión Trianón, que ahora es el edificio que actualmente ocupa Pensión Bonifaz, que también está frente al Parque a Centroamérica. La historia de los edificios que componen alrededor del Parque a Centroamérica, más bien en el centro histórico de nuestra bella ciudad de Quetzaltenango. Vamos a complacer a don Emilio del Rosario Castro Luarca con esto que viene a continuación. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Solo tan triste desde que te perdí, porque cuando te fuiste en la nada me hundiste, entre sombras me vi, al final de la calle donde te conocí. Que ya no he de verte, estaré hasta la muerte esperando por ti. Estoy solo tan triste. Desde que te perdí, porque cuando te fuiste, en la nada me hundiste, entre sombras me vi, al final de la calle, donde te conocí, aunque ya no he de verte, estaré hasta la muerte esperando por ti. Los Tres Reyes nos han interpretado Al final de la calle y fue para complacer a don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos está oyendo allá en la 36 Avenida Zona 8 en Quetzaltenango. Bueno, pues tenemos una cordial invitación para que ustedes puedan asistir, participar de el Santo Novenario que ya dio inicio en la capilla del Hogar del Niño Minusválido. Este novenario se inicia a las 6 de la tarde en la capilla del Hogar del Niño Minusválido, atrasito de la parroquia de San Bartolomé. La novena es en honor a San Francisco de Asís, patrono de los padres franciscanos, que el 4 de octubre es su día principal. Y por otra parte, el domingo 3 de octubre, deliciosos almuerzos a beneficio del oratorio del barrio La Cruz de Piedra. Usted puede elegir su plato de pepián de pollo o de marrano, quichón de pollo o de marrano, por 22 quetzales. Aparte su plato, al teléfono 4188-2411 o al 3700-8902. Esto será a partir de las 12 meridiano con 30 minutos en el atrio, el domingo, este domingo 3 de octubre. Y por otra parte, si usted quiere obtener el disco de José José, en el programa que presentamos esta mañana a las 8, pues tiene que marcar el 3545-2348, le dan el link para que usted pueda descargar todas estas canciones que presentamos esta mañana en el programa Remembranzas TGD. Es una invitación para que lo hagan a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y si usted no pudo escuchar este programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify, que de programas de Raúl Xicará. Mientras tanto, continuamos con el programa Jueves de Boleros. Que lloren las trompetas, que sangren esos violines, compañeros.

me das la muerte, porque en tu vida muchos recuerdos te hacen soñar. Me da vergüenza que te miren de mi brazo, pero me muero si a mi lado tú no estás. Me das la vida, me das la muerte, me das la dicha, la mentira y la verdad. Me das la vida, me das la muerte, me das la dicha, la mentira y la verdad. Recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Bueno, hemos escuchado con la participación de la Sonora Santanera esta canción, Me da vergüenza. Un agradecimiento sincero a todas las personas que se reportaron esta mañana escuchando el programa Remembranzas TGD y el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para María del Carmen Rodríguez en Zona 1 El Calvario, y también para don Jesús Mendoza en Totonicapán. Para la familia Isaz Sánchez en la zona 3, Luis Antonio allá en la capital centroamericana de la fe, Daniel Ovalle en Salcajá, don Julio Menchú en la zona número 4, don Ismael González en zona 3. También nuestro cordial saludo para don Everardo de León en Totonicapán, don Rolando Lucas en la zona 3, también para Teresita Fajardo, don Max Tesó, para Edgar Raúl en el barrio de la Cruz de Piedra, Hugo Rafael allá en Misco, felicidades. Don Vicente Soto en Salcajá, Miguel Ángel Toc en el barrio de San Bartolomé, doña Carmen Lorenzo en la colonia La Providencia, así también para Mirnita Obando en la zona número 9. También para Mari González Rivera, don Emilio del Rosario Castro Luarca, y a usted también que nos reportó, para William Alexander, felicidades, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Si usted no tuvo la oportunidad de escuchar el programa de las 8 de la mañana o el programa Jueves de Boleros, lo puede hacer en la plataforma Spotify Programas de Raúl Xicará. Queremos agradecer profundamente su sintonía, la invitación para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves. Estamos ya en el hoy jueves 30 de septiembre, despidiendo el mes patrio. Ya mañana viernes 1 de octubre, estaremos recibiendo el mes de octubre, el mes número 10 del año, y claro, empiezan las celebraciones del Santo Rosario, en honor a la patrona también de Quetzaltenango durante todo el mes de octubre. Mientras tanto, reciban el cordial saludo de Carlitos Enrique Tay, de auxiliado por Emerson de León. Cariñosamente le saluda un servidor, Raúl Xicará Chávez. Gracias por su sintonía y mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. A través de la señal familiar, estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos de la vida. Verdad que duele, que no es lo mismo sentirse amado que amar sin que haya contestación. Verdad que quieres volver conmigo, y es tu castigo saber que es de otro mi corazón. Igual como tú sufres, yo sufrí. Igual como tú lloras, yo lloré. Así como me imploras, te imploré. Y como me olvidaste, te olvidé. Estás oyendo, inútil, verdad que duele. Verdad que quieres